Gracias a mi gente, a mi familia, a mis amigos, todos los que están ahí. Yo, dice, es la familia que te viene a ayudar, son los amigos que te van a aconsejar, dejar de pensar en lo malo de estar solo, duro de afrontar. Yo, dice, es la familia que te viene a ayudar, son los amigos que te van a aconsejar, dejar de pensar en lo malo de estar solo, duro de afrontar. Hey, es la familia que te viene a ayudar, son los amigos que te van a aconsejar, dejar de pensar en lo malo de estar solo, duro de afrontar la realidad. Hey ma, no sé cómo explicar que el apoyo que me da no tiene palabra. Que digan cómo eres, lo bien que lo hiciste y que lo haces, lo bueno que mereces, hey pa. Gracias por haberme acompañado en lo bueno y en lo malo, por estar siempre a mi lado. Gracias a ti soy mejor persona hoy, el que entiende, que ama, el que ayuda, el que perdona. People let me tell you that after they move, only good and bad we've been passing through. I say thanks to my mom for her support and advice, for all the moments we share that have no price. I want to thank my friends, my brothers, my sister, my boyfriend, my mates, my father, and also thank for my tears because of that. I'm a better person now than from the past. Gracias a mis hermanos, los que me dan la energía para aprender, para saber sobrevivir. Gracias, hijo, sirva de ejemplo el ver con las piedras que caí, que oye un lamento. Gracias a mi familia, por la unión que nos prima, es el amor que predomina. Gracias a los que estáis siempre ahí junto a mí, gracias a vosotros, los momentos que viví. Thanks for the music that lights my day, hey. Thanks for the people I met in my way, thanks for the music that lights my day, hey. Thanks for the people I met in my way. Everybody makes me grow, so I'm stronger than yesterday. Well, yeah, so I feel thankful, that's why I say gracias, gracias. Gracias a mis amigos, sí, mi gran apoyo, los únicos que tuve. Gracias a las palabras de consuelo, gracias a esas palabras hoy me levanté del suelo. Sigo dando yo las gracias a todo el que me quiere, que me apoya en el momento que uno llora y que sonría a la vida para no crear demora en los problemas que nos vienen sin buscarlo. Yo, thanks for the music that lights my day, thanks for the people I met in my way, thanks for the music that lights my day, thanks for the people I met in my way. Everybody makes me grow, so I'm stronger than yesterday. Yesterday. For you, so I feel thankful, that's why I say thanks. Lo ignora, quiero mis sonrisas cada vez que alguien llora. Llora porque no tiene, llora porque no vuelve, pero disfruta de los que aún están ahí. Desde aquí doy las gracias por confiar siempre en mí, sé que es cierto, yo no miento si digo que vivo por lo mío al 100%. Es la familia que te viene a ayudar, sí, son los amigos que te van a aconsejar, dice yo, es la familia que te viene a ayudar, dice, son los amigos que te van a aconsejar.